Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestro interés y enhorabuena por la asistencia, porque sí que es cierto que no rondan buenos tiempos para desarrollar actividades que requieran de pensamiento. Me vais a perdonar por los nervios, pero bueno, esto me impone mucho, aunque con la tranquilidad de estar jugando en casa, porque ya he estado aquí otra vez con tan honestos anfitriones. Y hoy, por suerte, vengo con delantero centro galáctico, que es Javier, y por lo tanto no puedo perder, ¿no? Bueno, me llamo Óscar, ya me han presentado un poco. Sí que deciros que nuestra realidad asociativa es muy pequeñita, que se da en un contexto de un barrio periférico de Burgos que se llama Gamonal, y que es un barrio creado alrededor de un polígono industrial en los polos de desarrollo industrial que creó Franco, y que se construyó de gente que veníamos de diferentes provincias de Castilla y León, donde el que no tenía tierras, pues no tenía trabajo, ¿no? Segovia, Valladolid, bueno, Valladolid no tanto, Segovia, Palencia, Ávila, y bueno, es un poco así de en el contexto en el que yo trabajo. La asociación es una iniciativa pequeña, somos muy, muy poquita gente, pero creemos que con el trabajo y la interacción comunitaria sí que somos capaces de desarrollar una labor, creo que grande y importante, ¿no? Me vais a perdonar también por la sencillez de mis expresiones, pues yo no estoy acostumbrado a estas conferencias, no soy gente de universidad, y la verdad que siempre Iván, que está por ahí de Logroño, que me acompaña, que es educador como yo, educador de calle, ponemos de excusa que hemos dedicado los últimos años de nuestra vida un poco a la acción y a estar con los chavales en la calle, aunque hacerlo en la actualidad para mí no sería muy honesto, porque yo creo que ahora somos más gentes de sala de espera, porque tengo la sensación últimamente de que casi todo mi tiempo es ir a acompañar a los chavales a la sala de espera del juzgado, a la sala de espera de la comisaría, a la sala de espera de las unidades de psiquiatría, a las salas de espera de los gabinetes de los abogados, y es ahí la mayor de parte del tiempo en la que estamos dedicando últimamente nuestro trabajo, ¿no? Ya en deprimento un poco de estar en el acompañamiento directo en la calle. Por último, antes de comentar el tema que quiero abordar, que es el trato institucional a la infancia, disculparme también si a lo largo de mi intervención doy una imagen un poco pesimista de la visión sociopolítica actual de la infancia. Pero como dicen los gitanos en mi barrio, cada uno cuenta la feria según ha vendido, ¿no? Y en la actualidad, con las familias que hemos decidido ejercer solidaridad en nuestro barrio, no les está yendo muy bien a sus hijos, ¿no? Y es la visión que yo creo que debemos dar. Algo que me gustaría también aclarar es que las personas que nos dedicamos un poco a la defensa de los menores estamos acostumbrados, junto con otros sectores de población civil organizada que se dedican a la defensa de la ecología, del feminismo o de la pobreza, a que siempre nos tachen un poco de pesimistas y de alarmistas, ¿no? Eso sí no se nos ocurre visualizar estas carencias o lo que estamos viendo o las injusticias, hacerlo visible en la calle, que entonces en ese momento nos tachan de antisistema, ¿no? Que es un poco la tónica en general que estamos percibiendo ahora. Como que no hubiera que tener una actitud antisistema con el desmoronamiento del sistema capitalista actual, ¿no? Pero bueno, es otro debate. Cuando me estaba preparando un poco esta intervención, encontré hace unos días una publicación que se llama Ekintza Zuzena, de Áraba, en la que un pedagogo que se llama Enrique Martínez Reguera narraba de forma anecdótica cómo en un barrio periférico de Madrid una empresa, hoy convertida en fundación, había tomado la osadía de inmiscuirse en gestionar de forma privada una serie de proyectos de intervención social con niños, ¿no? Con muy buena intuición, este pedagogo advertía que de no pararlo se iba a privatizar el sector de los servicios sociales y iban a convertir al excedente de población que no puede consumir, como alguna vez he oído que han tildado a la gente empobrecida, en materia de consumo de empresas y fundaciones y otras formas jurídicas de enmascarar el ánimo de lucro. El artículo describía la lógica de una empresa, que no es otra, lógicamente, que buscar el beneficio. Y especulaba un poco que de cómo iban a recortar los costes y de dónde tenía que recortar estas empresas para poder ser rentables. Hablaban de precarizar el servicio a través de hacer contratos precarios, de quitar dinero de material, de actividades para los chavales. Y después, exactamente 10 años después exactamente de este artículo, a día de hoy, el 80% de los recursos a disposición de los menores, tanto de reforma como de protección, están privatizados. Que esto un poco justifica que haya gente que alarmemos sobre ciertas cuestiones, y yo creo que no viene nunca de más, ¿no? También hace exactamente 18 años, cuando en una publicación de la Coordinadora de Barrios de Madrid, que se llama Canijín, que ahora mismo, al principio era un boletín de mano, un pasamanos, y ahora es toda una publicación, una señora revista, oía por primera vez la expresión maltrato institucional. Una serie de chavales narraban una serie de experiencias que habían tenido en diferentes centros, y unas educadoras muy honestas lo habían puesto nombre y lo habían titulado así. Era la primera vez que oíamos hablar de esa expresión. Lógicamente, a las educadoras las tacharon de antisistema, y a los niños pues de lo que les suelen tachar, ¿no? De violentos, de irrecuperables, de psicópatas, etcétera. Vamos a ver cómo esta va a ser durante estos 10 últimos años la estrategia de la administración y del sistema, de alguna manera, de deslegitimar tanto el derecho a denuncia de los menores como un poco de deslegitimar nuestras luchas y nuestro trabajo, ¿no? No ha sido hasta el año 2000 cuando dos instituciones como son el Defensor del Pueblo y una ONG que no puede ser tildada de antisistema, que es Amnistía Internacional, a través de sendos informes empiezan un poco a visualizar y a sacar al debate público estas torturas y estas situaciones de vulneración de derechos dentro de los centros. Y a esta gente, claro, es muy difícil tildarla de antisistema, porque, hombre, podemos fantasear con Enrique Mújica detrás de una barricada tirándole cócteles molotov, pero bueno, como que no cuadra mucho, ¿no? La verdad es que ha quedado constancia de que, de alguna manera, se está vulnerando un derecho fundamental de la Constitución, que es el de proteger a los ciudadanos menores de 18 años, y eso ha quedado en entredicho, ¿no? No sé si por suerte o desgracia, haya tenido que venirlo a decir dos instituciones que, bueno, cuando otras asociaciones llevamos tiempo diciéndolo. Voy a hablar del maltrato institucional. El ser humano tiene una dimensión institucional. Aparte de ser social, para mí es un ser fundamentalmente institucional. Nace en una institución sanitaria para formar parte en un registro de una institución estatal, para luego formar parte de una institución familiar, y así cientos de instituciones que de alguna manera entramos de forma voluntaria y en otras obligado, ¿no? Hay un psicólogo argentino que se llama Arguete que afirmaba que la institución es una construcción que articula al sujeto con la cultura y da sentido a las prácticas sociales. Pero también estas instituciones poseen, bajo mi punto de vista, una utilidad para reproducir las relaciones de poder, y Foucault, en este sentido, amplía el concepto y dice que las instituciones son construcciones sociales aceptadas y admitidas por los sujetos como instancias de disciplinamiento y sometimiento. Tenemos, pues, dos concepciones. Una en sentido positivo, la institución como un ente de socialización primario y fuente de relaciones sociales, y otra en sentido negativo, que decía Foucault, que la institución como freno del individuo y de la libertad. Estos dos sentidos, aunque no lo parezca, no son necesariamente excluyentes, y muchas veces podemos ceder parcelas de libertad individual aceptando normas que posibilitan la relación grupal, ¿no? Y mientras exista un equilibrio y no estalle el conflicto, entendemos que no hay maltrato institucional. Y el maltrato institucional a la infancia lo define, o a mí la definición que más me gusta que he encontrado, lo define el Centro Internacional de la Infancia de París, que dice que es cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos, o bien derivada de la actuación de un profesional, que comporta abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la seguridad o del estado emocional de cualquier proceso madurativo en un chaval, o que viole los derechos básicos de los menores. No deja de ser una paradoja que una institución que se crea para proteger y atender a los menores expuestos al desamparo llegue a convertirse, como vamos a ver en muchas situaciones, en la causa de su dolor. Algunos menores, ante estas situaciones, cuando se lo hemos planteado, pues lógicamente dicen eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y luego esto justifica también algo que no entienden muchos educadores de centros, que es cuando los chavales se fugan de centros y vuelven al foco del maltrato, a su propia familia, ¿no? Pero nosotros las preguntas que aquí nos hacemos es ¿quién defiende a los menores de sus defensores? ¿Y cómo puede llegar a ocurrir esto en los centros? Y sobre todo, ¿por qué puede llegar a ocultarse, no? Nosotros entendemos que tres son las causas fundamentales que facilitan el maltrato institucional. Seguramente existan muchas más y algunas más complejas y más acertadas, pero en nuestro día a día nosotros hemos encontrado que estas tres son las que más se identifican en el día a día de las situaciones que encontramos con los chavales. Entendemos, la primera de ellas es que la infancia es un espacio despolitizado. En el que los menores, por el hecho de serlo, están jurídicamente a disposición de los adultos. Nadie duda de la buena fe de los adultos encargados de su protección y crianza, y a nadie le cabe en la cabeza la perversión del maltrato por parte de un funcionario o de alguien dedicado al cuidado de los menores. Pero sí que es cierto que se crea un espacio de indefensión jurídica que hace casi imposible a un menor denunciar, y que cuando lo hace, quien le representa y le defiende es su propio agresor. Por lo tanto, esto es una paradoja que de alguna manera ha enmascarado muchas situaciones de vulneración de derechos. Tampoco se entiende que sean necesarias entidades como las nuestras que defienden los derechos de los menores, o es muy difícil hacernos entender, ya que para defender a unos menores que están protegidos por un estado de bienestar y protección social, pues como que sobraríamos, y muchas veces no se entienden nuestras luchas ni nuestras reivindicaciones. De este espacio de indefensión jurídica han emanado tres leyes principalmente, que son, o como algunas personas han definido, me parece una definición bastante exacta, es una jurisdicción excepcional que crea un estado de excepción. Estas tres leyes son la Ley de Protección a la Infancia, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. Hablar de cada una de estas tres leyes y hablar de los desaciertos o las disfunciones de cada una de estas tres leyes nos podría llevar toda una tarde, pero sí que me gustaría dar unas pequeñas pinceladas, y si luego Javier ahonda un poco más en el tema, o si queréis en el debate ponemos algún ejemplo o ahondamos un poco más en las situaciones, ¿no? La primera es la Ley de Protección, que para nosotras lo principalmente que hace que crea es que instaura dos categorías de niños españoles: los hijos de los niños ricos y los hijos de los niños de las familias empobrecidas. Para los niños de las familias empobrecidas crea algo que una definición que se llama estar en situación de riesgo social, que cambia el antiguo concepto de abandono por el concepto de desamparo, para permitir a la administración intervenir la tutela en las situaciones que ya crea que hay desamparo. Bajo este paraguas, bajo esta definición, que es una definición jurídicamente bastante inestable, que es la de la situación de riesgo, pues caben muchísimas tipificaciones en cuanto a procedimientos: una familia que no acepta una ayuda, una familia que no entra a unas propuestas que le hace una trabajadora social, etcétera, etcétera. La situación de riesgo pues es tan ambigua a nivel jurídico que cabe un montón de situaciones. Por su parte, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos selecciona a los niños más rebeldes para que desde el propio colegio vayan aprendiendo a ser acusados con partes disciplinarios, sentenciados en un simulacro de procedimiento penal, y lógicamente apuesta por la segregación, creando itinerarios para grupos de riesgo y grupos especiales, estigmatizando de forma contundente a los más rebeldes. Sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, pues bueno, esta es la ley más criticada. Desde el preámbulo y la filosofía de la ley se juega con otro concepto de indefinido, que es el concepto de que, como en la Ley de Protección era el concepto de riesgo, aquí va a ser el de interés superior del menor. Y bajo este concepto también indefinido y algunas personas lo han definido hasta de antijurídico, pues también se están cometiendo bastantes atropellos, ¿no? Porque claro, aquí se nos plantean tremendas disyuntivas, porque ¿quién decide lo que es el interés superior del menor? ¿El propio menor, su familia, los educadores de referencia de su barrio, la juez, la policía? Tampoco está muy claro, ¿no? Lo que sí que está claro es que la justicia puede definir lo que queda dentro y fuera de la ley, pero jamás lo que puede hacer es lo que le conviene a cada cual. Y en este proceso los menores no tienen ningún poder de decisión. La segunda característica que hace que el maltrato institucional llegue a darse es que estamos asistiendo a una campaña mediática sobre la llamada delincuencia juvenil, que aprovecha de manera indecorosa gravísimos sucesos ocurridos con algunos de menores de edad, y se crea un circo mediático que de alguna manera lo que hace es que sirve de caldo de cultivo para crear una alarma social y que haya propuestas políticas y se legisle en base al horror y alguien se plantee pues la reducción de la edad penal, el alargamiento de las penas, el que cuando se plantee situaciones de vulneración de derechos de los menores privados de libertad, alguien en su imaginario pueda pensar es que lo tienen merecido, o si están presos será por algo, o no tienen derechos, ¿no? Y esto hace que a nosotras nos cueste mucho visualizar estas situaciones, ¿no? Y por último, algo que de alguna manera blinda mucho el que nosotras podamos hacer nuestro trabajo, que de alguna manera se dé el maltrato institucional hasta niveles increíbles, es el negocio que se ha hecho de las situaciones de pobreza de la infancia, ¿no? El desarrollo de la ley 5/2000 lo que ha hecho es que todo el grueso de las subvenciones económicas, en lugar de ir a protección, vaya a reforma, que los centros estén gestionados y privatizados por empresas como por ejemplo en Castilla y León, que es la Fundación Norte, que gestiona desde el catering hasta los servicios de limpieza, de seguridad y educativos de un centro. Por lo tanto, cuando un educador, un vigilante jurado, se le ocurre maltratar a un chaval, se crea un corporativismo tal que nadie denuncia a nadie, porque todos pertenecen a la misma fundación y a la misma empresa, y es casi imposible conseguir la complicidad para que se denuncien entre compañeros. Existen también denuncias que están poniendo algunos colectivos de educadores sociales, que dicen que la privatización de estos centros y de la gestión de los recursos de la infancia están, que no es nuestra, nosotros no vamos en esa línea, pero sí que me gustaría comentarlo, que es el precarizar los servicios a través de contratar a educadores sociales debajo de su contrato, jornadas extensivas de 72 horas seguidas sin descansar, donde encima en un clima de hostilidad los educadores están agotados y desgastados, tienen que hacer tareas por debajo de su convenio, que son de cuidado, de vigilancia, que no tendrían por qué desarrollar y que de alguna manera son caldo de cultivo para que se genere en un clima de conflicto, genere la chispa y ocurran situaciones de maltrato por parte de los chavales a los educadores y por parte de los educadores a los chavales. Y no voy a contar nada más. Luego, si queréis en el debate, yo es que en las exposiciones no me manejo muy bien. En el debate, si queréis, hablamos lo que queramos. Y no he querido poner ningún ejemplo ni contar ninguna anécdota de ninguno de los chavales con los que trabajamos, porque entiendo que si luego queréis en el debate, pues os cuento situaciones de vulneración de derechos y entramos un poco más a hablar del maltrato institucional, ¿no? Que ya nadie lo niega, ya incluso está dentro de las guías de maltrato a la infancia en las comunidades autónomas y que ha quedado muy patente a través del informe del Defensor del Pueblo y a través del último informe que ha hecho Amnistía Internacional sobre los centros de protección a la infancia en el Estado español. Y nada más. Y doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Y ya sabéis que los de la capital somos un poco creídos, y encima los que somos del Real Madrid, aunque nos va mal, un poco más. Y como pude demostrar ayer el Real Madrid, lo importante no son los delanteros, que encima nos han costado un pastón, siguiendo el símil que decía Óscar, sino que lo importante es la defensa, y menos mal que tenemos a Casillas, que nos saca de muchos apuros. Quiero decir con esto que lo importante no es algunos que, por estar donde están, ¿no?, podamos salir en más medios o tal, sino que lo importante es todo ese trabajo que desde muchos lugares, Logroño, aquí en Zaragoza, en Burgos, en Murcia, en un montón de sitios, mucha gente va haciendo y nos vamos vinculando, ¿no? Yo no os voy a hablar de mi parroquia, porque no importa, y porque como además no es parroquia después del conflicto que tuvimos con Rouco, con el obispo allí, pues me es muy difícil definiros lo que es. Pero sí intentar transmitiros cómo vemos nosotros todo esto que tiene que ver con los niños y niñas, ¿no? De lo que ha hablado Óscar es de un tipo de realidad en la que están metidos muchos de los chavales con los que estamos no solo trabajando, sino en nuestro caso y en tantos otros viviendo con ellos, y de dónde vienen estas criaturas, ¿no? Digo, porque es curioso que cuando uno va a ciertos barrios, me imagino que de cualquier capital, se da un paseo por los colegios privados, las más de las veces de curas y monjas, donde suelen ir las familias acomodadas, y ve quiénes van a recoger a esos niños y niñas, curiosamente suelen ser muchas de las veces las madres mayormente y algún padre, pero las madres que curiosamente las más de las veces tienen a sus hijos en estos centros de protección o en estos centros, pero yo creo que también el lenguaje tenemos que clarificarlos, porque si no nos engañamos, en estas cárceles de menores, ¿no? Digo, que los hijos de la filipina y de la gitana son los que pueblan los centros de protección y de reforma, y curiosamente los hijos de las clases acomodadas que están siendo educados por las gitanas y filipinas, pues siguen anchas Castilla, como dicen últimamente algunos prebostes de nuestro país. Pero ¿quiénes son hoy día estos sectores? ¿De dónde vienen estos niños y niñas que pueblan estos lugares, ¿no?, estas instituciones que, en teoría y legalmente, tienen encomendada su custodia, ¿no? Bueno, pues son niños y niñas de nuestros barrios que, curiosamente, coinciden la mayor parte de las ocasiones en hijos e hijas de familias pobres. Es curioso, además, y aquí en esta foto lo vemos, cómo en España, esta foto es del estudio FOESA, con datos del 2006, pero es del año pasado, es curioso cómo la infancia, o sea, los niños de 16 años y niñas para abajo, son hoy uno de los colectivos donde la pobreza se ceba de una manera más bestial, ¿no? Es curioso cómo en todos los estudios que hay en nuestro Estado y en nuestro país, curiosamente, esos bombazos económicos y esas burbujas económicas que tanta riqueza han provocado en muchos sectores sociales, curiosamente, la riqueza no ha sido para nada distributiva. Las clases pobres no han aumentado su nivel adquisitivo, no tienen más capacidad de desenvolverse en la sociedad, sino que frente a un boom capitalista y económico hay un sector social que coincide con los niños y con la gente mayor de 65 años cuyos niveles de pobreza se han agudizado mucho más, ¿no? Estamos hablando de uno de cada cuatro niños o niñas de nuestro Estado está en una situación de pobreza moderada. Uno de cada cuatro. O sea, una cuarta parte de la población infantil de nuestro Estado formaría parte de esos sectores más vulnerables y económicamente más deprimidos. Como decía Óscar antes, una fundación nada sospechosa, como es un banco, Caixa Catalunya, en este caso, nos dice precisamente, nos habla también de eso, ¿no?, que las bolsas de pobreza en nuestro país se concentran en personas mayores de 65 años y también, y esto es un dato en la historia de la pobreza y en la historia de la sociología, nuevo, inaudito, y yo entiendo que también muy bochornoso para un supuesto estado de bienestar como el nuestro, que junto a esas edades de 65 años también las bolsas de pobreza se concentran en la infancia de nuestro país, ¿no? Así nos encontramos con situaciones en las que niños y niñas están viviendo verdaderas situaciones tercermundistas, ¿no? Nos encontramos a estos niños, y si yo os digo que es de un basurero de Nicaragua, Perú, porque no son negritos, pero podríamos hablar de cualquier, si fuesen negritos, digo, de cualquier vertedero de la rica Sudáfrica o de cualquier otro país del mundo, pues bueno, pues nos llamaría la atención, nos crearía mal rollo, y si estamos viendo el telediario incluso nos indigestaría la comida o la cena. Pero lo más, no lo más, pero es tremendo que eso no ocurre a cientos de miles de kilómetros de la capital de nuestro estado, sino que esta foto está tomada a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, donde, a la que todos conocemos por las uvas y otras cosas. A 14 kilómetros de la Puerta del Sol, de la capital de este estado, una capital que además ha concursado hace poquito para ser esto de los jueguecitos, de las Olimpiadas, ¿no? Y que tanto nos cuesta y tanto, bueno, pues estas circunstancias se dan con niños y niñas habitualmente, ¿no? Esta situación de pobreza no solo es un problema o no solo es un dato analítico para los estadistas o para los sociólogos, sino que creo que además es una realidad tremendamente perturbadora del desarrollo personal y de la educación y de todo lo que esas criaturas van a ir introyectando, van a ir mamando, y sobre lo que, lógicamente, como otros en nuestras circunstancias, sobre lo que van a ir construyendo su personalidad, su futuro, su formación, su desarrollo personal, todo lo que nos hace ser, en definitiva, personas, ¿no? Es curioso también cómo uno de los lugares que se habla mucho también, donde se detectan y donde habría que trabajar todos estos déficits, que sería el ámbito de la escolarización y de la educación formal, sin embargo también nos encontramos en unas ratios, y no nos vamos a cansar con cifras, pero que yo creo que son tremendamente estremecedoras, y sobre todo que son los lodos de los barros que van a venir posteriormente. No sé si van antes los lodos o los barros, pero me entendéis a lo que me refiero, ¿no? O sea que lo que viene antes es que tenemos a un tercio de los chavales del Estado español desaparece del sistema educativo formal. Esto es tremendo, porque precisamente en ese tercio, mayormente, podríamos hablar de un 99%, es donde o son esos chavales que luego van a ir a parar a esos lugares de que llamamos, habría que cuestionamos, de hecho, algunos, si realmente son de protección o de reeducación, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra con titulares, por no daros así la charla solo, que a mí me parece que son sorpresivos o sorprendentes en medio de tanta masa gris que, como dice Óscar, pulula en tantos despachos ante los que cada vez pasamos más tiempo de espera con chavales, ¿no? Y son noticias como esta, ¿no? Seguro que hay un montón de gente hablando de los niños, esto que está ahora de moda, ¿no? De disruptivos. Los niños, de esos que nos llegan los informes, con talante desafiante. A lo mejor os suena, si sois educadoras, educadoras de centro, ¿no? Niños que fracasan escolarmente porque tienen trastornos mentales, ¿no? Es el último boom en la tipificación infantil, ¿no? Bueno, y a lo mejor dice, no lo sé si es verdad, yo os pongo la noticia, que 3 de cada 4 niños tienen problema de visión. Coño, a lo mejor ni están loquitos, ni son tan malos, ni tienen tantas conductas disruptivas ni desafiantes. Lo que ocurre es que cuando uno está en clase y no ve, pues cuanto menos se aburre, ¿no? Digo yo. Situaciones que vivimos que yo creo que inciden directamente y lógicamente en el desarrollo de, bueno, pues, de estos niños, ¿no? Circunstancias vitales de pobreza severa en la que muchos de estos chavales que luego van a ir a parar a centros de protección o de reforma están viviendo, ¿no? Esta es la misma foto de los que antes sacaban basura a 14 kilómetros de la capital del reino. Situaciones que nos tienen que hacer, o yo entiendo, que nos pueden llevar a preguntarnos, o que nos debieran llevar a preguntarnos, ¿tiene sentido toda la política que se está reivindicando o todos los cambios legislativos que se están reivindicando, muchas veces más fruto de un calentón, seguramente con razones, y luego entraré en ello, de un calentón afectivo que de una realidad efectiva y real de las circunstancias en las que viven muchos de nuestros chavales? Bueno, pues seguramente estamos abocados con esa mala interpretación de la realidad o no consideración de la realidad en la que viven muchos de estos chavales que luego poblarán esos centros. A lo mejor no estamos todavía a la altura de ciertos países, pero yo creo que se está creando una nebulosa de sospecha tan grande sobre los niños y niñas que a lo mejor de aquí a no mucho tiempo o ya nos podamos encontrar con titulares de alguna escuela tan curiosos o vergonzantes como este. Expulsado del colegio, un niño de 8 años por esnifarse su camiseta pintada de rotulador. Yo no sé si esto es más vergonzoso del redactor que permitió esta noticia, del periodista que dio este titular, o de que esto haya ocurrido. No nos pone colorado. Yo, si fuese periodista, me avergonzaría. Si fuese jefe del periódico este 20 minutos, creo que no lo hubiese puesto. Pero, coño, si fuese director de este colegio, o si fuese profesor o profesora, cuanto menos me lo haría mirar. Porque a lo mejor es que tenía algún problema disruptivo de salud mental y de ceguera mucho más gordo que el de los niños a los que pienso que se están chutando con el rotulador de su camiseta. Claro, estas cosas que hoy crean tanta alarma, yo no sé, yo creo que si cuando yo era niño estuviese el patio como está hoy, desde luego creo que hubiese sido un candidato, y me temo que si no preguntémonos todas y todos los que estamos aquí, si no hubiésemos sido un candidato no solo a ser protegidos, sino desde luego a ser tremendamente reformados. Nunca nos hemos pegado, nunca hemos desafiado. ¿Qué es la adolescencia si no es un desafío continuo al adulto precisamente para afirmarse como persona? Bueno, pues situaciones de estas que hoy unos de una manera frívola y otros de una manera muy ciega yo creo que no consideran a la hora de abordar la realidad de los niños y niñas. Pero también hay otra realidad, ¿no? Y es la realidad que nosotros vivimos de pobreza no solo infantil, sino de pobreza del niño y de todo lo que rodea al niño, ¿no? Niños y niñas que viven en situaciones familiares de marginalidad cuyas consecuencias van a ser, yo creo, indeleblemente de por vida, por mucho trabajo que luego pretendamos hacer, ¿no? Niños y niñas que tienen esta tienda de campaña como casa. Y nosotros, aquí viven dos niños a los que por pudor no hemos puesto en la foto, denunciamos esto en contra de nuestros principios y en el caso de algunos presentando una confesión seria por lo que hacíamos, lo denunciamos a la policía y vino la policía de menores y les dio una tarjeta a los papás. El papá de estos niños esto es un poblado de tráfico de drogas y se dedica pues un poco allí de machaquilla, le tienen los gitanos que trafican con drogas. La mamá, la pobre, bastante desgracia tiene y yo creo que está ciertas deficiencias psíquicas, ¿no? Bueno, pues aquí vive un niño de 11 años y su hermanito de 4 años. Nosotros llamamos a la policía y con un despliegue inusitado fueron 2 coches y 3 motos de la Grume, el grupo de menores. Toda la intervención que hicieron fue darles una tarjeta a los niños, porque no encontraban a los papás, que si tenían algún problema fuesen al Instituto del Menor y la Infancia de la Comunidad de Madrid. Luego lo denunciamos a la Fiscalía. Y la Fiscalía de Menores, aquella mañana que fuimos, pues en una ciudad como Madrid, ¿verdad?, que tenemos olimpiadas y un alcalde y una presidenta y tenemos todo, y el rey y el presidente y el sun sun corda, pues es que no había fiscal de menores de guardia. Cosa absolutamente ilegal, porque dice que tiene que haber en una población de 6 millones de habitantes. Cuando insistimos, porque ya algunos somos perros viejos, y dijimos que no, que sabíamos que la ley nos amparaba y que nos habíamos llevado una novela, que entendíamos que el fiscal de guardia estaría súper ocupado, el fiscal que nos recibió nos dijo que fenomenal, que él nos tomó comparecencia, efectivamente, después de estar 2 horas leyendo la novela, en la sala de espera a la que hacía Oscar referencia, nos tomó comparecencia, pero los niños siguieron allí, y pasó el verano, y pasó el otoño, y pasó la Navidad, y los niños ya, lógicamente, con sus padres, que se olieron la tostada, y que el pobre padre estaba fatal y muy enganchado, pues acabaron decidiéndose a Sevilla. Y entonces, eso sí, la policía avisó a sus coleguitas de Sevilla, y como fue la grume de Sevilla a visitarles, ¡pum!, acabaron en Portugal, que de momento no hay, que sepamos, relación de la policía de niños. Quiero decir, es una situación en la que, como decía Óscar, se nos acusa de antisistema, pero hemos acudido al purito sistema para que intente poner solución, entre otras muchas, a esta catástrofe. Bueno, pues nos encontramos con que muchos de estos niños son abandonados muchas veces como castigo hacia sus mayores, ¿no? Familias que tienen dificultad de acomodarse a los planes que los servicios sociales les proponen, o familias que son, porque aquí, igual que la riqueza se hereda, la pobreza también, pues que son hijos y nietos y bisnietos de la pobreza y de la exclusión, bueno, pues que no se acaban de adaptar a este sistema de servicios sociales, y muchas veces, o bien los niños son retirados, y muchas veces nos consta también cómo los niños son dejados a su suerte, precisamente con el objetivo de castigar a sus mayores. Creo sinceramente que estamos asistiendo a una desorientación y a una empanada en todo lo que tiene que ver con la política de infancia, que yo sí me gustaría, no sé si soy capaz de transmitíroslo, pero sí advertirnos, ¿no?, que a mí me parece que nos estamos jugando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si os hablo de cárcel, inmediatamente os surge seguramente el término exclusión social. Si hablamos de drogas, también el término exclusión social. Si hablamos de desestructuración familiar, surge el término exclusión social. Pues curiosamente, tengo la sensación, y ya no es una sensación, sino que es una casi certeza, que es los sistemas penitenciarios, que son las drogas y que es la desvinculación familiar, la herramienta que se está utilizando y que se pretende, además, abundar mucho más, que se está utilizando y que se pretende utilizar para remediar las necesidades de los niños y niñas. Creo de verdad que todo aquello que hoy excluye exclusión social, y os he nombrado esas tres realidades que nos hace evidentemente o nos refiere a sistemas de exclusión social, son los remedios, los grandes remedios que hoy se están utilizando para la infancia. Y utilizar, excluir a los niños para solucionar los problemas de los niños, me parece que es una gran atrocidad, porque precisamente es sacar a los niños y niñas de su lugar preponderante, que es el lugar de la convivencia social. Niños y niñas, como nos contaba y apuntaba Óscar, que pasan por prisiones de menores. Yo no sé si vosotros, ustedes, conocen algún centro de reforma. Si conocéis algún centro de reforma, este pertenece a un centro en Tenerife, o al contrario, si conocéis alguna cárcel de adultos, no hay ninguna diferencia, ninguna, en la estructura. Luego entramos en el contenido. Cárceles de niños que se están edificando fuera de los núcleos urbanos, exactamente igual que las cárceles de adultos. Cárceles de niños que están encontrando, además, muchísima oposición por parte de las poblaciones donde se instaura, hasta que se encuentran del chorreo económico que es tener una cárcel de niños o de adultos en su municipio. Ejemplo, Brea de Tajo, la última megaprisión para 200 niños que se ha inaugurado en la Comunidad de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid, ya que no ganamos las Olimpiadas, estamos construyendo cárceles de niños. En 10 años pasamos de 3 centros de reforma a 17 cárceles de niños en la actualidad, con lo cual no nos pueden dar nunca las Olimpiadas, porque somos un desastre organizando cualquier conglomerado social. Bueno, pues cárcel de Brea, oposición de un pueblecín en la carretera de Valencia a 37 kilómetros de Madrid, un pueblecín que no llega a 200 vecinos. Rechazo, bueno, pues eso, van a traer aquí a todos los asesinos, esto es un desastre para la población, van a salir por aquí. Pobres ingenuos, evidentemente en las cárceles de menores no se sale, por mucho que nos quieran vender, no se sale. Y sin embargo, en menos de 2 años se han dado cuenta de los beneficios que tiene para la población. Han aumentado los supermercados, la frutería y la carnicería del pueblo se ha macro aumentado por el servicio a un lugar donde viven ahora mismo cerca de 120 criaturas y más de 80 trabajadores. Quiero decir, la percepción del núcleo de Brea respecto al centro de menores de reforma que les habían creado ha cambiado absolutamente. Pero no solo los remedios para los niños pasan por esas prisiones de menores a las que antes hacía referencia. Esta es del centro de reforma de El Rellet en Alicante. Sino que también hemos inventado, por esa necesidad que tenemos, yo creo que de enfermatizar a los niños, hemos inventado centros de integración, colegios de segregación. Hemos psiquiatrizado a los niños. Es tremendo. Ahora, los datos, ¿no? ¿Cuándo nos dicen algunos sesudos que hablan de estas cosas? Es que en otros países la edad penal está en no sé qué edad. Pero curiosamente no nos hablan que ahora mismo hay un gran debate en Estados Unidos porque se han dado cuenta del absoluto fracaso que ha supuesto por la cantidad de trastornos mentales que se han generado en niños que pasaron por centros de protección y de reforma en Estados Unidos, siempre nos lleva a la delantera, hace tiempo, donde estuvieron también todos absolutamente psiquiatrizados y también medicalizados. A mí me parece, de verdad, que estamos en una situación muy grave, muy grave. Hemos pasado de hablar de niños y niñas con problemas inmediatamente y de una manera muy fantasiosa a hablar de problemas con menores. Yo creo que la infancia, los niños y niñas, es una realidad que por su propia naturaleza amplifica los problemas sociales, ¿no? Es una especie, yo creo, de lupa que agranda todo lo bueno y también lo malo, ¿no? Porque no somos personas moralmente buenas o moralmente malas, sino que todos vamos en esa diatriba creándonos como personas, ¿no? Pero curiosamente yo tengo la sensación que en este desvarío que creo que hay alocado respecto a la política sobre niños y niñas no se incide en las condiciones de vida de esas criaturas, pero curiosamente sí que les pedimos responsabilidades a los niños y niñas que sufren esas condiciones. No se está incidiendo, y ahí tenemos los datos de entidades nada sospechosas de antisistema, como pueda ser Caixa Catalunya o la Fundación Foessa, acerca de los grados de pobreza infantil que estamos viviendo. Pero curiosamente sí les estamos pidiendo a los niños y niñas y a sus familias que viven en esas condiciones de pobreza, sí les estamos pidiendo responsabilidades. Y nos quedamos tan anchos, ¿no? Nos quedamos tan anchos como el juez decano de Madrid, don José Luis González Armengol, cuando ayer, yo también pensando en qué deciros hoy, pues casi la entrevista que concedió a la prensa hizo la conferencia, pero como uno todavía más prepotente que el juez decano, yo por eso os doy la mía, pero yo pensé, digo, pues mira, ponemos la entrevista a este señor, porque dice cosas tales como que ha fracasado la ley de protección del menor. vamos a aumentar la ley penal del menor. Yo no sé de leyes, vamos, seguro que este señor sabe mucho más que yo en casi todo en la vida, pero a mí me parece esto una locura, pues precisamente porque es el juez decano de Madrid. Hemos fracasado los adultos en proteger a los niños. Como hemos fracasado en protegerles, vamos a penalizarles. Yo, de verdad, y os prometo que me leí varias veces la entrevista porque pensé que estaba yo tonto y que tenía problemas de fracaso escolar y necesitaba gafas, como la noticia de antes, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que se ha entrado en una espiral de penalización y de criminalización que creo que no puede traer nada bueno, precisamente porque estamos viendo las consecuencias de una mayor penalización en el mundo adulto, las consecuencias que está trayendo. Y sobre todo porque, además, ¿qué exige la institución penal, ¿no? Que es de lo que creo que me habían pedido que hablase. ¿Qué exige la institución penal? Bueno, pues la institución penal yo entiendo que exige distancia para observar, para analizar. Exige también ciertos niveles de asepsia, ¿no? De no dejarse uno contaminar por la realidad a la que va a tener que responder. Exige ciertas dosis de objetividad, ¿no? Para analizar bien el problema. Y si ponemos esto que os digo, la distancia, la asepsia o la objetividad que requiere la institución penalizadora, lo ponemos en una columna frente a lo que requiere y exige una institución educativa, claro, serán de tortas, porque ¿qué requiere lo educativo? Lo educativo requiere cercanía, lo educativo requiere entraña y cuestionarnos. Yo llevo 18 años de curas y, gracias a Dios, la teología que estudié se me ha olvidado ya, pero si alguien, desde que me ordené de cura, en estos años que llevo viviendo con chavales, tengo claro que si alguien me ha enseñado moral, y os puedo decir que los peñazos que me tragué y que me leí y que asistí fueron tremendos. Si alguien me ha enseñado moral, si alguien me ha enseñado ética, si alguien me ha enseñado filosofía de la vida, son los chavales con los que he vivido y con los que vivo, ¿no? La educación requiere entraña, dejarnos cuestionar, no solo cuestionar yo al chaval. Y desde luego, si algo entiendo y experimento que requiere cualquier institución o cualquier acercamiento educativo, es necesariamente la complicidad. No podemos ser elementos o instituciones educativas desde la asepsia y desde esa falsa, a mi parecer, distancia objetiva que dicen algunos que se requiere, ¿no? Yo creo que los niños y niñas hoy, de verdad, están viviendo realidades durísimas, ¿no? Afortunadamente, junto a esas realidades durísimas, también se ha creado y se está creando, pequeña, pero yo creo que hay una red grande que intentamos de alguna manera responder a sus intereses y a sus necesidades, ¿no? Porque fijaros que esa red tutelar, esa red protectora, esa institucionalización de tantas realidades que pretenden ayudar al niño y a la niña, yo creo que muchas veces lo que están es precisamente abundando en que tanta ley, tanta norma y tanta programa excluya de ellos a los propios niños y niñas, ¿no? Nos encontramos pues con situaciones, bueno, pues curiosas, de chavales que nos desafían, ¿no? Coño, pero los que estáis muchos aquí, no hace tanto que pasaseis por la adolescencia. ¿Todos os llevabais bien con vuestro padre y vuestra madre? Digo, porque ¿qué es la adolescencia sino el desafío al adulto, ¿no? Y es una enfermedad que hay que pasar, yo creo que de la mejor manera posible. Yo tengo uno ahora y después de tener a varios, pues es como una gripe, pero sin medicación conocida todavía, ¿no? Situaciones de verdadera vulnerabilidad, ¿no? Niños y niñas que están haciendo de referentes y de adultos para otros niños y niñas. Niños y niñas a los que, curiosamente, con tanta frivolidad y tan habitualmente calificamos de violentos, de vándalos, un montón de adjetivos que llegan a la opinión pública precisamente para significar lo excepcional. ¿Cuál os imagináis? os advierto que es una pregunta con trampa, para la diapositiva siguiente. ¿Cuál os imagináis que es el delito mayor por las que nuestros niños y niñas están imputados en toda España? ¿Cuántos niños de la Katana conocéis? Y fue horroroso. Y fue horroroso. ¿Cuántos bestias que hicieron eso a Sandra Palo conocéis? Y fue horroroso. ¿Pero cuántos niños asesinos conocéis? ¿Cuál es el delito mayor por el que hay niños y niñas imputados en nuestro Estado? ¿Quién de los que estamos aquí, honradamente, y no porque sea cura, sino de verdad, de la no mentira, quién de los que estamos aquí no se baja música de Internet? ¿Quién de los que estamos aquí no nos bajamos películas de Internet? Bueno, pues fijaros, tampoco es sospechoso esta estadística. Es la estadística del año pasado del Consejo General del Poder Judicial. El delito mayor de nuestros niños y niñas imputados es bajarse música de Internet o el botellón. Y no es publicidad subliminal, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nos encontramos con otra realidad tremenda. Y es la realidad no solo de los niños y niñas en general, sino la realidad de las niñas que también quería compartir con vosotras, y ya voy acabando, y que nos preocupa muchísimo. Son cuatro realidades. En primer lugar, la prostitución infantil. Sabéis que España se ha convertido, no hemos ganado las Olimpiadas, pero nos hemos convertido en, me parece que es el tercero o segundo país de mayor trata de blancas del mundo. Tenemos unos índices de prostitución infantil que son muy difíciles de cuantificar, pero que todos los observatorios de la infancia aseveran ser tremendamente altísimos. Y eso ocurre aquí, en nuestro país, con nuestro AVE, en nuestras autopistas. Yo creo que es importante que tomemos conciencia. La prostitución infantil no es un problema de los mal denominados países del tercer mundo. Y si no, no tenéis más que iros a muchos periódicos de estos que tantas lecciones de moral nos dan, donde en los anuncios hablan de joven de 18 años, porque sería un delito decir que son menores de 18 años. Otra realidad que nos preocupa mucho también es la de los niños y niñas prisionizados. Estamos en un sistema en donde cada vez sigue habiendo muchísimos niños y niñas en prisión, hijos e hijas, generalmente, creo que ha habido un caso en España, pero hijos e hijas de madres presas. ¿Cuál es la realidad que van a conocer estas criaturas en esos años tan importantes de su crianza? El golpe de una puerta cuando se cierra la celda, los colores grises de los muros, porque son todos iguales. Otra realidad con la que nos estamos encontrando es el de los embarazos en adolescentes. Creemos que no solo es un problema cultural, sino también de una deficitaria educación sexual en todos los órdenes de la vida, ¿no? Montones de adolescentes que están teniendo criaturas, no solo en muchas ocasiones por la dificultad del uso de medidas anticonceptivas, sino también en muchas ocasiones respondiendo a unas necesidades muy infantiles. Muchas niñas nos han dicho, mira, muchas niñas, madres nos han dicho, mira, mi hija, es que es como una muñeca. Bueno, pues eso que puede ser una tontería en otros ámbitos, sin embargo, tiene una significación muy tremenda del déficit que muchas de estas niñas han tenido en su más tierna infancia. Yo, sin embargo, no quiero acabar con una sensación de penosidad y de desesperanza. Yo creo que hay realidades importantes que nos llaman a la esperanza. Desde instituciones, afortunadamente las instituciones todavía, pero no nos descuidemos mucho, que nos acabarán cambiando también por maquinitas. Las instituciones las formamos personas. Yo sí creo también que personas que trabajan en ciertas instituciones, a pesar de la institución, y es mi experiencia, yo creo que también tenéis o tenemos mucha capacidad y muchas herramientas de subvertir la realidad. Y conocemos, todos conocemos a educadores que han sacado la cara por chavales, ¿no? De centros, por ejemplo, de reforma. Otras cosas son las consecuencias, que tampoco han sido muy satisfactorias, desde luego laboralmente. Y todos conocemos a jueces que se están dejando, jueces de menores, no muchos, os confieso, pero algún juez despistado por ahí de menores que se está preocupando por ver la realidad de los niños. Todos conocemos a fiscales de menores, no como los de Madrid, sino en alguna comunidad que no voy a nombrar, no es la de Madrid, en alguna comunidad que una fiscal de menores ha sido apartada de su función como fiscal de menores y en el expediente que la han abierto, ¿sabéis cuál es la primera acusación que le hacen? Su fiscal jefe, que es muy sensible para los niños. La fiscal de menores, ¿eh? No la fiscal de física cuántica ni la que tiene que ver con delitos marineros. No, la fiscal de menores. Yo creo que personas en la institución tienen mucho que aportar también a la realidad de estos niños y niñas. Y quiero acabar, porque a mí me parece que es importante también, con un poema, ¿no? Un poema de un español nacionalizado en Brasil. Y yo creo que el momento es complejo. Creo de verdad que nos estamos jugando mucho. Creo que entre todos y todas tendríamos, al estilo de Charlie Chaplin, aquella película donde todo su empeño era parar la maquinaria metiendo un tronco en una gran ruleta. A mí me parece que tenemos, aunque sea, que meter pequeñas astillas en esa gran rueda del sistema que nos acaba llevando a todos, ¿no? Y me parece que es importante, ¿no?, meter esas astillas que paren un poco esa enloquecida carrera hacia la penalización, hacia la prisionización y hacia la exclusión mayor y más abundante de los niños y niñas de nuestros barrios. Y dice este hombre que es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero de verdad es madrugada si insistimos un poco. Y para que no se nos haga de madrugada a nosotros, muchas gracias y ya no tengo más que decir. Se me han suscitado muchísimas preguntas que comentarios. Entonces podemos, si os parece, abrir un turno de debate. En principio, con un carácter así informal. Si luego hay muchas peticiones de intervención, ya las iremos ordenando. Pero en principio quitamos formalidad a esta parte de debate. ¿Eh? O sea, ¿quién se lanza? A ver, yo creo que lo que el pilar que define un poco nuestra intervención es si vamos de la subvención al proyecto o del proyecto a la subvención. La realidad que se ha impuesto y el cómo funcionan las fundaciones y organizaciones y asociaciones en la actualidad es la búsqueda incesante de recursos para mantener la estructura que tienen montada, que al final crea más dependencia que la propia intervención, porque primero alquilas un local, luego dos, luego abres un piso, luego contratas cinco educadores, luego uno compras una furgoneta, hay que pagar el seguro de responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Entonces, hay esas figuras de los cazasubvenciones, que son una persona dedicada 8 horas en un ordenador buscando dónde puedo encajar un proyecto, y me da igual que sea de encaje de bolillos o de intervención laboral. Entonces, eso marca la diferencia. Nosotras trabajamos desde la demanda de los chavales y ya nos buscamos la vida de cómo conseguir recursos para desarrollar los proyectos. ¿Qué ocurre con esto? Porque es un planteamiento totalmente diferente, que lo que hace es que estemos trabajando a la antigua usanza de buscarnos la vida con poca pasta, pero con muchas ganas y con mucha militancia, y la verdad que sacamos proyectos muy interesantes para adelante, como son pues la grabación de un CD en el cual ha participado pues gente del rap de todo el estado, incluido gente de Zaragoza, Rapsus Clay, que viene por el barrio a hacer rimaderos con nuestros chavales en los parques. Esto ha costado, en realidad, esto costaría en realidad unos 10.000, 15.000 euros en horas de estudio y en diseño. A nosotros nos ha costado 800 euros, más el trabajo de un montón de gente y artistas que dedican a ir por las tardes su tiempo libre en la asociación. Como esto, el resto de los proyectos. Y yo creo que hemos abandonado un poco por comodidad o no sé si por individualismo estas fórmulas de trabajo que en realidad, bueno, pues nos recuerdan a cómo funcionaba la gente en las asociaciones vecinales y en los colectivos en finales de los 80 en nuestros barrios, y yo creo que estaban más dotados de ganas que de dinero, ¿no? Pero en realidad yo creo que esa es la principal diferencia. Otra diferencia que yo creo que es muy grande es tener la aprobación y el consenso comunitario a la hora de desarrollar los proyectos. Es otra de las cosas que también creo que ha cambiado mucho en los panoramas de los barrios, ¿no? Ahora hay una asociación, una empresa o cualquier persona con una forma jurídica X puede desarrollar un proyecto en un barrio sin conocer el proyecto, sin ser reconocido por los agentes sociales que hay en el barrio, ni siquiera por las familias y los chavales que lo habitan, ¿no? A nosotros es muy diferente. Nosotros ponemos encima de la mesa las iniciativas que vamos a tener cada año delante de una asamblea general de la Asociación de Vecinos del Barrio, esperando sus sugerencias, esperando su evaluación del curso anterior y, lógicamente, su apoyo y su ayuda, ¿no? El reconocimiento, esa es otra forma que diferencia el trabajo de Saltando Charcos. Otra, lógicamente, es apostar por los chavales y apostar por la denuncia y apostar por los chavales pese a todo. Eso, lógicamente, nos pone una barrera y nos marca unos límites. Por ejemplo, es que desde el 2003, en el que apoyamos una denuncia de 5 familias por maltratos en el Centro Regional Zambrana, nos pusieron una lista negra y nos han vetado todas las ayudas de la comunidad autonómica. Cuando ocurra con el ayuntamiento un maltrato, nos quitarán las del ayuntamiento. Cuando ocurra con una entidad que financie a una fundación que esté maltratando chavales privada, nos pasará con la entidad privada. Y poco a poco nos iremos agotando en nosotras mismas por apostar o por decidir apostar por los chavales, ¿no? Ante todo porque son nuestros niños, son los niños de nuestro barrio. Y como es lógico, no vamos a defender ni a una institución, ni a una comunidad autónoma, ni a una empresa privada, ni a una obra social de una entidad bancaria. Vamos a apostar por los chavales que viven conmigo todos los días y a los que yo voy a ver. Esa es otra diferencia que hace que Saltando Charcos sea como es. Otra es la fórmula de gestión. Al ir desde la demanda al proyecto y no del proyecto a la demanda, los chavales forman parte desde el principio de ese proyecto. Ellos lo proponen, ellos en asamblea con nosotras trabajan cómo podemos currarnos el proyecto y son, pues eso, los que deciden, los que ejecutan y los que evalúan. Entonces, forman parte de todo el desarrollo del proyecto. No podemos fracasar. Hacemos poco, pero lo que hacemos, lo hacemos real y lo hacemos auténtico. Y eso es un poco lo que lo marca. Lo demás, pues, simplemente es ensayo, porque yo creo que la pedagogía, quien no lo admita así, no es un pedagogo, no es un educador, ¿no? Y que es ensayo y práctica en saber encontrar lo que a los chavales les motiva, el encontrar una serie de herramientas que cada día las vas cambiando porque los chavales van cambiando. Ahora ya no son toretes ni vaquillas, son Dominican Don't Play, Trinitarios y Latin King, y poligoneros y poligoneras. Y nosotros tenemos que irnos acoplando a la nueva estructura de cómo están las calles, cómo está el barrio, cómo están los chavales, pero en realidad vamos experimentando pedagógicamente lo que sirve, si sirve la asamblea, el compromiso personal, la ficha de compromiso, o si sirve otro tipo de estrategias. Lógicamente, lo que no sirve son los centros y lo que no sirve es obligarle a un chaval a que haga lo que no quiere hacer. Porque cuando no es un momento, y menos un adolescente, no va a entrar a ningún tipo de iniciativa. Y eso es lo que lo marca. No sé, la cercanía también, quizá, que seamos gente que, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los hijos de los chavales con los que empezamos a trabajar. Eso te da una cercanía de poder entrar en las casas, de no somos sospechosos ni dudosos de haber vendido nunca a nadie. No sé, que aunque estemos trabajando para una institución o junto con una institución, los chavales y las familias saben que nunca les vamos a vender. Eso es lo que marca un poco la diferencia entre las fundaciones, una asociación, una empresa privada que gestiona servicios y saltando charcos, ¿no? Y yo creo que somos como los buenos perfumes, ¿no? Pequeños y concentrados. Yo personalmente creo que habría que aumentar mucho más las unidades extrapenitenciarias. Hay algún invento, pero son excepciones. Quiero decir, eso va de la mano, lógicamente, de intentar rebajar la excesiva criminalización, y más que criminalización, la excesiva prisionización a la que se está sometiendo la sociedad. Quiero decir que es que la semana pasada, prisión Madrid 1 de Meco, el 90% de las mujeres que hay allí son madres condenadas, muleras, condenadas por traer droga, ¿no? Digo, yo no sé si tiene sentido, digo, ¿qué sentido tiene la pena de prisión para esa mujer y su criatura? No te sé aventurar cuál sería la solución, pero lo que sí veo y creo es que no se pueden estar resolviendo los conflictos sociales a base de aumento de penas. Y eso redundaría, por tanto, también en las consecuencias que tiene con los niños, ¿no? A mí me parece que habría que abundar mucho más en las unidades extrapenitenciarias para madres con hijos, ¿no? Claro, porque daos cuenta que los niños solo pueden estar por ley hasta los 3 años, que yo lo entiendo. Pero claro, es que si a una mujer, en este caso, a una mujer por tráfico de drogas, lo mínimo son 9 años, tenemos 6 años, y no los 6 cualquiera años, digo, que son los 6 años donde la esponja infantil es mucho mayor, se ha provocado una ruptura. Yo me acuerdo un niño que yo tenía en casa, que su madre salía a ver a otros 2 hermanos que estaban en un centro de protección. Claro, y yo la primera vez, claro, son esas cosas que no se te olvidan, ¿no? La primera vez que vi cómo llevaban a la madre a ver a sus hijos, entonces la madre iba en un canguro de la Guardia Civil, entonces la espera, claro, a mí me parecía todo, era la primera vez, ¿no? Y no, alucinas, no racionalizas, me parecía todo esperpéntico, pero como allí la monjita del piso y tal, todo era naturalidad, entonces metían la furgoneta en el jardín de la casa. Entonces, como lo de la película de vuelven a casa por Navidad, vuelven y todo es bonito, pues lo bonito allí era que cuando el Guardia Civil abría el portón de la furgoneta y abría lo de la cunda, salía la madre, o sea, me parecía, no sé, todo tan tan perverso en cualquier relación madre-hijo. Digo, yo sí creo, estoy convencido, vamos, que es que se pueden articular otro tipo de medidas, ¿no? Vamos, que hay muchos datos y yo creo que incluso el autor de la ley de responsabilidad penal del menor públicamente, que entre otros, pero así ha sido el fiscal del Tribunal Supremo, don Félix Pantoja, ha reconocido que se les coló el abrir la posibilidad, que se abrió con la reforma de la ley penal del menor, el abrir la mano o el grifo a la privatización de los centros. Quiero decir, a mí me sorprende cosas que como sociedad no somos capaces de hacer con adultos, ¿por qué somos tan bestias y capaces de hacerla con niños? Por ejemplo, en España, en el entorno europeo, y de una preponderancia importante, por lo menos teórica, de la Declaración de los Derechos Humanos, España además firmante de las primeras y tal, entendemos que la pena privativa de libertad es una cosa que debe ser tan excepcional. Otra cosa es que en adultos andemos ya por los 72.000 presos, la tasa más alta de Europa. Es una pena tan excepcional, de tal excepcionalidad, que se dice, no se puede dejar en manos de cualquiera. tienen que ser, diríamos, los instrumentos del Estado. Otra cosa es que, perdón, funcione mal, pero tienen que ser los instrumentos del Estado los que garanticen de alguna manera que esa herramienta excepcional, que es privar a un ciudadano de sus derechos, la puede utilizar cualquiera. Bueno, pues curiosamente eso, que se es tan garantista en adultos, no se ha sido en menores. En menores, quien está privando de libertad, evidentemente, ya lo que faltaba también, que fuese sin sentencia judicial, pero quien está ejecutando la sentencia judicial son entidades privadas, en el 90% de los casos en todo el Estado español y bajo gobiernos de todo tipo. PP en Madrid, PP muy rancio en Madrid, el PP descafeinado en Galicia, los nacionalistas en Barcelona, los teóricos de izquierda en Andalucía, todos han privatizado los centros. ¿Por qué? Pues yo sinceramente creo que porque han visto que, como en América, la tercera compañía que más cotiza en bolsa es la Cops Unit, que es una empresa que tiene prisiones y es la tercera compañía más grande cotizando en bolsa americana. Claro, hemos dicho, esto es el chocolate del loro. Nos dejan, y es un negociazo, y es lo que está pasando, ¿no? Quiero decir, ya lo digo, en Madrid, en 10 años, que de 3 centros de reforma no llegaban a 200 plazas, hayamos pasado a 17 centros con más de 3.000 plazas, uno dice, es que los niños madrileños en 10 años se han vuelto todos locos y malos, o es que hay muchos intereses. Yo creo que sería el último eslabón de la rentabilidad económica de la pobreza y la exclusión. Digo, ¿cuántos de los sectores sociales de exclusión, no? ¿Cuántos trabajadores sociales tiene una familia pobre? Otra cosa es, con todos mis respetos, si es muy eficaz la intervención o no, o si vale. Pero claro, es que yo entiendo un montón porque tiene, y empiezo autocriticándonos. Primero que va y le cuenta su pena al cura. Y el cura dice, no, esto con la trabajadora social de Cáritas, porque esto los que saben son los trabajadores sociales. Y encima si son de la familia saben mucho más. Y te cuenta la vida a ti. Y luego a la trabajadora social de Cáritas. Y además fijaros que hasta feminizo, ¿no? Porque es la María de esta historia. Y después de la trabajadora social de Cáritas, uf, ese problema, madre mía, eso la trabajadora social de Servicios Sociales Generales. Y llega la trabajadora social de Servicios Generales y ya se diversifica, porque estamos en el Estado de Bienestar. Y entonces hay que ver si los suyos son problemas de vivienda, si son problemas de malos tratos, de violencia doméstica, si son problemas de drogodependencias o si son problemas multiproblemas, que es el 99% de los casos. Quiero decir, yo creo que esta red de atención social ha crecido tanto, tanto, tanto en los atendedores, que eso es mucho más rentable para unos que dedicar recursos en los atendidos. ¿Cuál es la ratio en un centro de reforma? Es que hay menores que tienen una ratio de 7 interventores. Yo entiendo que, claro, que además, diríamos, la opinión pública, no sé qué símil utilizar, los que no tienen problemas con la justicia, con los servicios sociales, claro, yo entiendo que estas madres y estos padres, estas familias bien pensantes digan, coño, nosotros, una familia honrada, que hemos pagado nuestro piso, que trabajamos, que no hemos robado, que encima no damos demasiadas cargas al Estado porque cotizamos y no vamos a servicios sociales, que llevamos al niño, si somos progres, al colegio público, si no, aunque seamos progres también, pero al colegio privado de monjas, joder, y sin embargo, estos, que nos cuestan dinero, que nos dan problemas, que son unos desalmados, que les dan viviendas y las revenden, que trafican con drogas, que nos llenan los parques de nuestros niños de jeringuillas, que tal, tal, tal, tal, estos tienen 7 profesionales a su alrededor. ¿Qué ocurre? Que la opinión pública dice, aquí algo falla. Y yo creo que el problema está en el análisis y es que lo que falla es que aquel que tiene tantos atendedores debe ser muy malo para que no le valga tanta atención. Pero escasamente cuestionamos si tanta atención está realmente puesta al servicio de las necesidades de quien las demanda. lo que os comentaba de la entrevista del juez decano de ayer, ¿no? El sistema de protección ha fracasado. Los niños son muy malos. Aumentemos el sistema penal. Bueno, hombre, vamos a preguntarnos, digo, porque es que resulta que ahí estamos penalizando a los niños porque no nos preguntamos los adultos por qué los niños hacen lo que hacen. Yo creo, vamos, creo no, para mí es evidente que hoy uno de los, vamos, lo tenemos, ¿no? Uno de los, de las bolsas de creación de riqueza más grande es todo el tema de privación de libertad en menores. Y curiosamente no nos hemos atrevido a plantearlo en adultos. ¿Por qué nadie se ha planteado, empezando por, voy a ver si no me caliento, empezando por la presidenta de mi comunidad autónoma, ¿por qué nadie se ha planteado, como este personaje ha planteado, la cadena perpetua para adultos? Curiosamente planteamos la cadena perpetua para menores. ¿Por qué? Pues porque al final los menores, los buenos, los regulares, los malos, los trastos, los hiperactivos, los desafiantes, los niños y niñas tienen mucha menos capacidad de hacer frente a la maquinaria que puedan tener, yo no digo que tengan mucha, pero que pueda tener un adulto. Y en cifras, pues un niño está costando por día de 400 a 500 euros al día por... Lo que supondría que si el problema, como ha sugerido Javi, son de familias empobrecidas, podríamos hablar de darle a una familia empobrecida unos 5.000 o 6.000 euros al mes, que se podría hasta pagar una supernani para su hijo, y una supernani para él, para esa familia solo. Entonces estamos hablando de que en realidad no coincide. Otro problema es, por ejemplo, yo he tenido chavales en casa que para pagarles la ortodoncia dental, al estar en protección, he tenido que ir a rogar que me pagaran 400 euros para pagarles, y en cambio me han ofrecido 3.800 euros al mes por tener un chaval en cumplimiento de medida, en convivencia en grupo educativo en mi casa, a lo cual lógicamente me he negado. Pero para que veáis la diferencia económica entre la protección y la reforma, estamos hablando de pasta. Si esto lo coge una fundación, como es el caso de, por ejemplo, en Salamanca, de un agente de iglesia que se lo estaba montando bastante bien con chavales en un centro, con chavales de protección, pero el centro le daba tantos gastos que con el dinero que había en protección no podía mantenerlo. Yo le he oído al director decir, con tres chavales de reforma me pago 15 de protección. O sea, que estamos hablando de que es un negocio muy interesante en el que se ha metido mucha gente simplemente por mantener sus estructuras o por crecer, ¿no? Asociaciones que empezaron como la nuestra y que ahora gestionan proyectos por todas las ciudades del Estado y son macrofundaciones. El informe del Defensor del Pueblo de este año, del 17 de marzo del 2009, el propio defensor dice que un menor en estos centros especiales, donde él hizo el informe, que un menor sale en el centro por 3.924 euros al mes. ¿No? Es que yo no sé si alguna de las familias de las que formamos parte, su padre y su madre, han tenido esos ingresos al mes. Digo, que a mí sí que me parece que es... Y luego yo creo que es la percepción. Con eso que dice de la convivencia en grupo, un chaval de mi casa, de estos muy, muy malotes y tal, fuimos a plantearlo al juez que se viniese en convivencia en grupo a casa y tal, y después no hablamos nada de si éramos aptos, si no éramos aptos, si educativamente le convendría o no. Lo único que nos preguntó el juez es si íbamos a exigir remuneración o no. Como dijimos que no, dijo, sin problema, y firmó allí mismo. Claro, digo que es un poco la sensibilidad, yo creo, muchas veces, de los operadores que están alrededor de estos chavalillos y de estas chavalillas. Perdona, ¿sabes qué? Por complementar, porque dicen los casos de asociaciones que empezaron con la OCDE que se han convertido, ¿eh? Pero el año pasado, no sé si el año pasado o hace dos, estuvo aquí Dani, uno de los que había salido denunciando todo el tema de la Fundación Obelén, y los promotores de fundaciones como esas no tienen nada que ver con educadores sociales o trabajadores sociales, sino lo que tienen que ver, o sea, que son propios empresarios, pues políticos, y el, venidos a menos. Y hasta hace no mucho el obispo de aquí de Zaragoza era uno de los promotores de Obelén. Claro, ha cambiado un poco. Por ejemplo, Diagrama surge de una asociación que crean exalumnos de Trabajo Social y de Educación Social como una propuesta de autoempleo. Y fíjate ahora lo que es Diagrama. Pero Obelén ya no. El patronato lo forman constructores porque sabían que hay que construir las cárceles de los menores y ahí interesa invertir. Y gente relacionada con el, pues con la Iglesia, con el mundo político y con la banca, porque interesa blanquear, interesa de alguna manera hacer obra social. Entonces que la fórmula actual es más esa, de fundaciones con patronatos diversos donde se puede sacar una rentabilidad. Y es hacia lo que estamos tendiendo. Sí, bueno, yo creo que ya yo en la intervención ya lo he comentado, ¿no? Que la gente honesta le acusan de antisistema porque no interesa, porque cuestiona el funcionamiento, y a los chavales también que cuestionan el funcionamiento también los machacan más, o los medican, o los encarcelan más, o los torturan más, ¿no? En los centros de menores, el sistema de recompensas y castigos que hay, pues lógicamente a quien más castiga y con quien más se ceba es con los menores que son reivindicativos y de alguna manera plantean que no están de acuerdo con el funcionamiento. No tienen salidas, son los que más tarde salen, los que se comen a pulso las condenas, los que no tienen derecho a llamada, a los que les intervienen el MP4, el CD, etcétera, etcétera. Y los que colaboran, pues lógicamente son recompensados. A nivel institucional es exactamente igual. Las ONGs que colaboran son recompensadas y las que no colaboran no son recompensadas. Y es que esto también es muchas veces más sencillo de lo que parece. No hay que darle más vueltas. Sí, yo creo que las ONGs hoy, toda la generalización será falsa seguramente, ¿no? Y habrá de todo. Pero yo creo que las ONGs hoy ha sido, ya lo denuncié hace muchos años este sociólogo James Petras, ¿no? En un artículo que pulula por ahí. Las ONGs yo creo que hoy son el brazo armado de la solidaridad capitalista. Quiero decir, yo creo que tenemos que recuperar la solidaridad como expresión más genuina de la entraña humana. El problema es que se ha creado una solidaridad de diseño al servicio de unos intereses bastante espurios, ¿no? Quiero decir, a mí me llama la atención cómo todas las grandes corporaciones empresariales o banqueras, de la noche a la mañana, les ha crecido un pequeñito hermano que es una fundación. A la Caixa la vamos a presuponer una conciencia social y socialista real en el reparto de beneficios, o quieren implantarse allá donde no están. A Endesa, que tiene también una macrofundación. Entonces nos encontramos con situaciones tan bochornosas como que en Andalucía una familia es desahuciada porque no pagaban la luz de Endesa, y entonces les ofrece a la familia, la Junta Andaluza, tutelar a sus niños a un centro de una fundación que patrocina Endesa. Entonces uno dice, pues que le paguen la luz. Digo, no sé, ¿no? Vamos, yo no entiendo de economía, pero a mí me parece que hoy tenemos que volver a reivindicar precisamente eso, que a lo mejor no está de moda. Pero yo creo que tenemos que volver, no a reivindicar conceptualmente solo, sino tenemos que volver a rescatar la militancia. A mí me parece que si algo ha quebrado el tejido social en nuestro Estado, precisamente fue la ley del voluntariado y todo lo que vino posteriormente, ¿no? Y es que parecía que en nuestro Estado había dos tipos de ciudadanos. Los santos buenos, que pertenecían a una ONG, y los que no éramos santos y buenos, que no pertenecíamos a una ONG. Y es curioso, fijaros, que además fue la ley de hace, me parece, 3 o 4 legislaturas que salió con el amparo de todos los grupos políticos representados en ese momento del Parlamento, incluso Izquierda Unida. Afortunadamente digo, luego el reglamento no se ha llegado a realizar, pero claro, en la ley del voluntariado había agravios comparativos tales como que a un ciudadano español que participe de una ONG tendrá, por ejemplo, derecho a puntos para viviendas de protección oficial. Tendrá derecho a transporte público. Claro, a mí me parece que eso es mercantilizar con algo que creo que no se puede jugar y que no cabe mercantilización posible, que es la solidaridad. Por eso me parece que tenemos que volver a, no a las catacumbas, aunque a veces uno tiene la sensación, pero sí tenemos que volver a reclamar la militancia y, la, y el compromiso personal. Yo creo que, y las ONGs yo creo que han hecho un flaco favor, yo creo que no se trata de dedicar tiempos libres a los pobres, sino que se trata de liberar tiempos para dedicárselos a otros. Porque todos tenemos muchísimo que hacer. Y si no dormir, y si no ver Salsa Rosa, o si no ir a pasear aquí por el Ebro en el superbarco ese que os han puesto. Digo que la vida, afortunadamente, la podríamos llenar con 100.000 cosas. Por eso me parece que no se trata de hacer cosas buenas en los ratos libres, sino de liberar tiempos para los otros. Y eso es lo que yo entiendo que implica la militancia, ¿no? Y eso implica una complicidad con la realidad. Y a mí me parece que en ese sentido también los espacios son importantes. Si tu vida la implicas y la complicas con el mundo de la exclusión social, pues te sitúas a un lado de la partida. Y eso tiene sus consecuencias. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir transitando, como decía Óscar, esos caminos, ¿no? Porque si no, al final, yo creo que sí que estaremos, y no de una manera ingenua ni malevolente, sino con conciencia, que casi es peor, sí que estaremos colaborando en que esto siga como está, ¿no? Y eso, claro, al capital le va a dar mucha más rentabilidad, porque si cronificas situaciones de pobreza, estás cronificando también ingresos y destino de recursos económicos de la sociedad a ello, ¿no? Mira, en Castilla y León, la... Claro, esto no puede ser público y ni lógicamente no nadie lo diría delante de una grabadora como esta, pero en protección lo que se está haciendo ahora es, si tú denuncias un caso de abandono de un chaval mayor de 14 años, entienden que los recursos que hay, que tiene la administración, no son lo suficientemente están preparados para atender a jóvenes, y lo que hacen es dejarle en la calle para que delinca, porque en reforma sí hay recursos. Entonces, o sea, eso es lo que está ocurriendo con los jóvenes de Burgos, con los jóvenes de Madrid y con los jóvenes de Valladolid, de León, de toda Castilla y León. Entonces, lógicamente, aquí ya estamos viendo cuál es la solución, que sería que hubiese los mismos recursos de reforma que de protección. Yo también estoy de acuerdo contigo con que, lógicamente, el objetivo es la reinserción. Lo que yo no sé si es posible hacer un trabajo educativo dentro de un medio cerrado. Como tampoco tengo claro si se puede educar a un chaval a la fuerza, cuando no quiere, que es exactamente lo mismo para mí que intentar hacer beber a un caballo cuando no tiene sed. No sé si lo habéis probado, yo soy de pueblo. Pues sí, sí que lo he probado, y es imposible, le puedes matar a palos, que si no tiene sed no bebe, es cierto, le puedes pegar, y no bebe. Pues los chavales que están en cumpliendo una medida judicial, aunque intentes trabajar con ellos, como no quieran, no quieren, y eso es así. Esto es de primero de pedagogía, si alguno está estudiando pedagogía. Entonces, para mí sí que es cierto que plantear la reinserción o plantear una labor de reinserción a través de un medio cerrado, yo directamente digo que no es posible, que no es cierto. Que algunos chavales encuentren en su celda y en su jaula una situación excepcional donde encuentren tranquilidad y, lógicamente, o te sometes al medio o el medio te mata, porque esto es así. Yo conozco chavales de la calle que son los más macarras y los más quíes en la calle y los que me han vuelto loco, me han dado miles de problemas, me han robado el coche, me han robado mi casa, y luego entran a los centros y lógicamente dicen, a la vuelta de 6 meses, dicen, mira tío, ya no puedo más. Voy a colaborar con los educadores, voy a ir a las tareas, a los talleres que me han planteado. Dice, porque es que no puedo mantener, o sea, llevo 20 días en aislamiento y cada vez que salgo me vuelven a meter, sin ocio, sin poder llamar por teléfono. Lógicamente, los centros tenéis un montón de recursos para que los chavales al final terminen entrando por el aro, lógicamente, ¿no? Y claro, plantear que luego las ONGs no hacemos la labor de reinserción, bueno, en primer lugar, yo creo que sí que se hace. Lo que pasa es que, claro, lo hacemos desde una óptica totalmente diferente. Nosotros lo planteamos a través de la intervención familiar, del trabajo con el chaval en el medio donde ha cometido el delito y para que vuelva a una comunidad donde va a volver, lógicamente, va a volver al barrio donde delinquió, a verse con el kiosquero al que le reventó la tienda y a volver a la mierda de casa que tiene y a estar con su familia. Si eso no cambia en absoluto, por mucho que os lo ocurréis en los centros, la situación del chaval no va a cambiar. Entonces, para mí, podemos ahorrarnos el sufrimiento de tener que pasar al chaval por el centro, echar la energía en el medio, y ese chaval, lógicamente, se va a recuperar, porque sí que es cierto que hay un porcentaje muy pequeño de chavales que no terminan saliendo para adelante. Y eso te lo puedo decir yo, que llevo muchos años con chavales, conviviendo con ellos, y hay muy poquitos que se quedan en el camino o que terminan presos para toda la vida, o muertos en un accidente de coche, en una persecución o con la droga. Pero son los menos. Los más terminan saliendo. Unos a los 23 y otros a los 25 y otros a los 27, pero todos salen. Entonces, para mí, lo del tema de los centros nos lo podemos ahorrar. Vamos, eso es lo que... Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que intenté decir, ¿no?, que me parece que a pesar muchas veces de ciertas instituciones, creo que hay gente que se lo está currando. También es verdad que creo que hay estructuras por sí mismo imposibilitadoras. Y te voy a poner algunos ejemplos de los efectos que yo he visto con chavales de casa, ¿no? Me sorprende y me llama la atención, coño, la mayor parte de los niños y niñas que pasan por centros de reforma han estado en sistemas de protección. Coño, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no metemos en los centros de reforma a los educadores de protección, a los políticos de protección? Digo, claro. O sea, los adultos creamos una red y falla. Y a quien metemos en esos centros, y ahora voy a dar algunos datos que yo vivo, que veo con chavales que llegan a mi casa de centros de reforma, coño, son los que le metemos en centros de reforma. Habrá que reformar a los responsables de los centros de protección, por un lado. Y luego, por otro lado, yo digo que habrá de todo, pero a mí me sorprende. ¿Qué sentido puede tener que un menor, que un niño, en un centro, en la foto que os he puesto, en verano, Alicante, tiene que llevar calcetines y no le dejan usar en el patio zapatillas? Perdona. Tiene que estar con chancletas. Respuesta del educador, para que no se escape corriendo. ¿Qué sentido tiene que un chaval de 17 años llega a casa y entra al baño a hacer sus necesidades, las que sean, y no cierra la puerta? Porque es el hábito en el que se le ha educado. ¿Qué sentido tiene, digo, o en qué estamos educando a niños que llegan a la libertad, que vienen a casa y no tienen ninguna conciencia de si tienen que encender y apagar la luz, porque llevan 2 o 3 años viviendo en donde alguien absolutamente ajeno a ellos, cuando decidía, les apagaba y les encendía la luz? Un montón de hábitos de comportamiento que yo de verdad creo que son anormalizadores a la hora de la reinserción, imposibilitan la reinserción. Lo estamos viendo con adultos después de muchos años. En menores, la incidencia de los efectos de la privación de libertad se multiplican escandalosamente, ¿no? Muchachos, vuelvo a repetir, que han pasado 2 y 3 años en un centro de reforma, que salen con 18 años y no saben, y salen en libertad, y muchos de ellos a vivir autónomamente, y no saben ni freírse un huevo frito. Digo, a mí sí me parece que hay elementos que anormalizan, y yo me atrevería a decir, aunque puede haber chavales que les ayude, que dificultan grandemente la vida en libertad. Y ahí los tenemos. Muchachos, hay otro dato que a mí me es significativo, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que sería casi la única reivindicación que muchos de los chavales presos en centros de reforma, yo creo que son cárceles de niños y niñas, daría la razón de la reivindicación a la insigne presidenta de la comunidad autónoma, y es por qué muchos de los niños y niñas, cuando cumplen los 18 años, quieren irse a la cárcel de adultos, porque el ámbito de libertad es mucho mayor. O sea, que es que estamos hablando de... Hombre, perdona, el dato está ahí, digo, que se quieren ir a la cárcel de adultos. Claro, ¿qué sentido tiene que un chaval que viene de meterse de todo y de ponerse hasta arriba de hachís, de repente, por arte, ha habido casos de hospitalizaciones por síndromes de abstinencia al hachís no atendidos, porque como en un centro de menores, por decreto, no se puede fumar. No sé, a mí me parece, y estoy seguro, que la intencionalidad educativa seguro que es muy loable, pero de verdad me parece que hay infraestructuras que lo hacen absolutamente imposible. Menores que han sido parteados en separación de grupo, que se dice en los reglamentos, esto es aislamiento puro y duro, no engañemos con el lenguaje, digo, la separación de grupo es aislamiento, mucho más duro que el de adultos. En aislamiento, en las cárceles de adultos pueden tener sus pertenencias, pueden tener su colchón, en menores, aislamiento de grupo no, por casos y ofensas a la convivencia tan grotescas como empezar a comer sin que el educador de la casa haya dicho. Cosas tan grotescas como coger la empanadilla, que yo cuando me lo contó la propia juez de menores de Alicante, tomé conciencia de que yo generalmente las empanadillas no uso tenedor, por coger la empanadilla. Digo, es que de verdad me parece que son cosas tan absolutamente anormalizadoras que yo no digo que no sea posible, pero veo que es muy difícil a un chaval que haya pasado mucho tiempo por un centro de reforma poderle soltar a vivir en libertad. Es más, la reinserción yo creo que hay que atrasarla muchísimo, porque lo que hay que hacer es reformar después de pasar por un centro de reforma, porque hay hábitos absolutamente anormalizadores, parece a mí. De todas maneras hay centros y centros, ¿eh? Y educadores y educadores. Claro. No, pero tú fíjate cómo incide, si estamos de acuerdo, más allá de la casuística. Digo, que incide en que, curiosamente, en lo único que se está invirtiendo es en la privación de libertad. Pues es lo que estamos diciendo, que no se está invirtiendo en el previo ni en el posterior. Chaval, hace un mes en mi casa, está en el centro, le traen y le llevan todos los días en una furgoneta Mercedes, super guay, con los cristales tintados, que parece la familia real. Les llevan al centro de formación, al taller que está haciendo. Viene a vivir a mi casa. El curso está a tomar por culo, perdón, por saco de mi casa, que se está grabando esto, por saco de mi casa. Primer problema, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Estando en el otro lado, se levantaba a las 8. Segundo problema, que Javi, un servidor, le lleva el primer día, porque era nuevo, y el segundo por hacer la rosca, al centro en el coche. Pero el tercer día se tiene que ir en transporte público. Tercer problema, ¿quién paga ese transporte? Oye, cuando estaba en el centro de reforma, van en una Mercedes. Cuando está en condicional, no sé cómo se llama luego, que no ha cumplido todavía la medida, en libertad vigilada, no solo no va en furgoneta Mercedes, se tiene que levantar 2 horas antes y encima tenemos problema de quién le paga el transporte. Es lo que estamos diciendo. ¿Qué interés hay? Y es lo que yo creo que hemos intentado denunciar de alguna manera. ¿Qué interés hay para que todo el esfuerzo económico de recursos sea en la privación de libertad, en los centros de reforma? Ni lo hay antes, ni desde luego los hay después. Y eso en menores que sigan siendo menores. En niños o niñas que hayan pasado por centro de reforma y salgan con los 18 años cumplidos o que los acaban de cumplir, pues ya son mayores de edad. Aquí paz y después gloria. Hay una abogada que, amiga nuestra de Madrid, que dice que si tú montas una piscina pública es para llenarla, si no, no la montas. Porque tiene las depuradoras, tiene ahí los encargados del mantenimiento, que esos hay que pagarlos. Entonces, ¿te interesa que tenga clientes la piscina para rentabilizarla? El caso de los centros de menores, para mí es lo mismo. O sea, se crea un centro que tiene un mantenimiento diario solo por el hecho de estar funcionando de X dinero y solamente te paga el Estado a la comunidad autónoma por chaval y plaza. Entonces, hay que llenarlo. ¿Por qué cuando se pone en funcionamiento la ley 5/2000 aumenta los índices de delincuencia juvenil un, no sé si fue, 200%+? Lógicamente, no de la noche a la mañana no todos los jóvenes de una generación, de la generación del 1998, se vuelven locos y empiezan a delinquir como locos, y o se saca una droga que de repente hace que todo el mundo delinca, no. O sea, fue porque se crea un aparato y tiene que funcionar. Y, lógicamente, se judicializa un montón de situaciones de convivencia que se estaban solucionando en los barrios o se estaban solucionando en los despachos de protección a la infancia, de no sé qué, que ahora van a ser legislados. Claro que es así de complicado, pero es lo que hay. No, o sea, el macro, si conocéis la cárcel que tenemos, es que es curiosa la de... Vaya, la de, a mí me provoca así como mucha ansiedad, ¿no? La cárcel de Castilla y León es muy grande, es un macrocentro. Es que solamente mantener eso, o sea, es que es millonario. Nunca ha tenido menos de unos 40 o 50 chavales. Es que no puede tenerlo, porque si no sería insostenible económicamente. O sea, que interesa que haya delincuencia. Quería decir un par de cosas. Una, que es un elemento clave, el plan, o sea, la diferencia entre los dos tipos de metodología. Es decir, son cosas muy básicas, me parece, pero importantísimas. El uso de la porra, o el uso de la contención como herramienta principal, sujeta a su normativa ridícula, como diría Javi, o el uso del psicofármaco. Esas dos, en cada momento y lugar, se van sucediendo y muchas veces utilizando políticamente para mantener un objetivo principal político, que es el silencio del Estado. En el caso de Zaragoza, porque se ha citado, vamos, la trayectoria es ejemplar, porque hasta el estreno del nuevo centro, que es domótica, que es un bodoque de hormigón, es muy similar afuera, pero es pequeñito, que cambia absolutamente el medio físico y las formas de relación cotidianas respecto al anterior, me sospecho que se introduce muy mayoritariamente el psicofármaco. Recogemos como digamos, esa concepción mucho más pacífica y fácil de apoyar ese silencio exterior, que no repercuta lo que hay. El caso anterior era todo el contrario, era un centro gestionado por una ETT a caballo con la aprobación de la 5-2000, en el cual había casos de aislamiento de 30 días, etc. Por eso digo, el poder hacer un estudio de lo que ha pasado aquí es bastante ejemplar. El segundo caso es lo que me ha llevado a levantar la mano y me ha calentado un poco. Lo que no quiero es echar piedras sobre el propio tejado de los organizadores, porque en realidad eso mismo que voy a decir es lo que nos lleva a hacer esto. Me parece acojonante. Insisto, eso es lo que nos lleva a hacer a convocar esto, que haya que hablar en términos de discusión de la única puñetera institución que en sus dos siglos de vida no ha parado de crecer como la espuma, que es la elección por acá. No, quiero decir, si partimos de esa base y luego le añadimos, llegado a su momento, el asunto de la mercantilización, pues entendemos porque hay 70. En el Estado español, cuando en el año 75 había 15.000, porque ha crecido la cifra de menores encerrados de esta manera. Y si vamos más allá, ¿por qué, abrevio, es imposible para nadie que haya estado dentro de un centro encerrado, no como encerrador? Porque como encerrador lo que te pasa es que tienes que resistir un montón de impulsos que te llevan a adoptar un papel funcional de esa relación, que es absolutamente el contrario del encierro. O sea, es inimaginable pensar en las consecuencias que tiene el encierro, con un mínimo de pocos meses. Entonces, esto lo digo porque seguramente aquí estamos, me voy a incluir, muchos ex alumnos de la Escuela de Estudios Sociales, que en mi opinión es una de las académicamente más perversas hoy en día de la universidad, precisamente por lo que enseña y por cómo forma a quien forma, para introducirlo en un sistema como operador de donde luego le va a costar mucho salir, ¿vale? Precisamente por eso. Hay un señor que se llama Hoffman, que es con dos S, no sé, con dos o con una, que ya en los 70 escribió cómo funcionan los encierros en los psiquiátricos en la cárcel. ¿Vale? Con dos S, ¿no? Pues, y con una simple revisión tienes lo que ha comentado antes Oscar, muy por encima. Tienes un abanico de roles a adoptar. Si no puedes más, te rebelas. Si no puedes más y decides actuar con un poco de, llamémoslo, de inteligencia, pues te haces el tonto y asumes las normas. Y eso como enterrador, pues otros tres o cuatro papeles. Sí, por eso he apelado a nuestra condición de algunos de estos. queréis comentar algo? Pasamos. El compañero me acaba de pisar en la mitad de lo que creé. Pero digo un par de cosas. Habéis hablado desde una perspectiva así un poco local en alguna ocasión, que se ha hablado de abanico. Como habéis mencionado en el tema muy local, pues presentar también esto en donde estamos. Espera que no os parezcan que hay cosas que pasan muy lejos y no pasan allí. Yo tengo la triste suerte de escuchar a técnicos de menores hablando de una chica que está en protección de menores en términos de vamos a dejarla porque esta chica dentro de un mes está en el reformatorio y no hace nada. Como la chica no está en el reformatorio, se ya está pasando otro mes. Como la chica no está en el reformatorio, se ya está pasando otro mes. Al cuarto, al quinto mes de esa ejecución, por parte de la institución la tenía que tener, chica entra donde todos los caminos le decían que tenía que entrar, a la institución. Por otro lado, dicho esto, os quería preguntar, ya que estamos con las bondades o las no bondades de distintos sistemas de encierro, vuestra opinión, y volviendo al caso que estoy aquí, vuestra opinión sobre una institución que incorpora a un sitio de la plantilla dentro del reformatorio, es decir, si un chico tiene un problema X, no le atiende a un médico en un centro de salud normalizado, le atiende el psiquiatra que está en plantilla de la fundación que gestiona el centro, por un lado. Por otro lado, más en general, porque pasa aquí en los sitios, ¿qué opinión tenéis de la implantación de los módulos terapéuticos dentro de los centros de salud? En el tema de la atención psiquiátrica, en el caso de Castilla y León, es un psiquiatra de la Junta de Castilla y León, vamos, de la comunidad autónoma. Lo que pasa que, claro, juega un papel, él sabe el papel que está jugando. Es como cuando la denuncia, nosotros llevamos a testificar a médicos de urgencia que habían atendido a chavales que habían salido con lesiones y con golpes del centro para que testificaran los partes que habían hecho, y lógicamente luego les veías antes de la declaración con el vigilante jurado y con el director del centro regional Zambrana comentando chascarrillos en el pasillo. Entonces sabemos muy bien que ese corporativismo pues bloquea mucho el tema de que se pueda denunciar, y el psiquiatra conoce que va a facilitar mucho el trabajo de los educadores si receta psicofármacos. Y los chavales a mí en Zambrana encima me dicen, claro, cuando voy al psiquiatra, deja el paquete de tabaco encima de la mesa, te da un par de cigarros, tal, o sea, como que en realidad se recompensa que tú vayas y que pidas cita con el psiquiatra y que pidas medicación, ¿no? Luego, pues bueno, hay muchos abusos respecto a la medicación, chavales que les dan la tableta que les queda por terminar y les sacan en libertad vigilada, y lógicamente nuestros chavales ya sabemos cómo se automedican. Ellos no van a ir al día siguiente al médico de cabecera, primero, porque no van a encontrar la cartilla, segundo, porque no han ido nunca al médico, tercero, porque su madre no les va a acompañar, y mucho menos a pedir una marca de un fármaco que no se acuerdan, o igual sí que se acuerdan, pero no saben cómo pedir, y lógicamente, si se han creado una dependencia sobre una cierta sustancia, tiran de las drogas que tenemos en la calle a mano de todos, que el camello es el del cuarto o el del tercero. Entonces, incluso estarían creando, con el tema de los psicofármacos, yo estoy viendo en chavales, están creando yonkis dentro de los centros. Y otra cosa que se está diciendo, por ejemplo, los médicos psiquiatras no se han puesto de acuerdo en cuál es la edad para empezar a suministrar psicofármacos y, sobre todo, qué efectos va a tener a largo plazo, porque hablan de que no se puede medicar a nadie sin que su maduración biológica termine, que es a los 19 años, y se está empezando a medicar a chavales con 13, 14... Entonces, no se sabe, como no se ha terminado de desarrollar el cerebro, no se sabe qué consecuencias va a tener la medicación. Por lo tanto, hay psiquiatras que están por la medicación después de los 19 y otros que no. O sea, que esto también depende de los intereses que haya, los contratos que tengan con las farmacéuticas y quién les pague, como decía antes con Iván. quién les pague el viaje a las Bahamas o no sé qué en verano, si la Trankimacin o la Ciprexa o la, claro, Esperdal o quien sea, ¿no? Yo solo apuntar que me parece que estamos en un momento, lo preocupante no solo es que pueda haber algún profesional desalmado, que también puede ser el fontanero, el chapuzas, sino que yo sí creo, y me parece que es lo preocupante, que hay una línea hoy muy preponderante en la ciencia psiquiátrica de farmacologizar todos los conflictos sociales. Y yo creo que ese es el problema. Es verdad que estamos en una sociedad muy loca, es verdad que estamos en una sociedad muy fría, pero a lo mejor tendríamos que ir más, como decir los aragoneses, por la medicina de la chuchón y menos por la medicina de toda la guarrería que están metiendo, ¿no? Pero a mí sí que me preocupa, sobre todo en el tema infantil, la farmacologización que está habiendo de los conflictos infantiles, ¿no? Las mismas contenciones, quiero decir, toda la vida nos hemos puesto nerviosos cuando éramos pequeños y alguien que ha sido referente, nuestra madre, nuestro amigo, el vecino, la abuela, ha llegado y nos ha acogido y nos ha acurrucado. Nadie eso lo ha interpretado como una agresión y como una tortura, ¿no? ¿Qué diferencia es hoy a la percepción que se tiene del contacto físico, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí es muy diferente la relación que se establezca entre el adulto y el niño, ¿no? Mucho más con un fármaco. Y bueno, y ahí también hay hechos, digo, que la pobre Sarai, que murió el año pasado del centro de Obelén en Guadalajara, que estaba allí con nosotros, bueno, pues es que es el caso, a mi parecer, tristemente paradigmático de la mala práctica médica. A una niña con ciertos problemas diagnosticados, que se la da todas sus botes de medicación para que ella se autoadministre, ¿no? Bueno, pues se tira a la furgoneta y se mata. No, nosotros tenemos un proyecto específico. Nosotros tenemos un proyecto específico para, en la actualidad, 16 chavales y chavalas que abandonaron los institutos antes de la educación obligatoria, y con los orientadores y con los profesores de los institutos tenemos una buena relación. El problema es con los inspectores de educación. Aquí, claro, los inspectores de educación deben ser como los jueces, ¿no? Que todo lo que les suene externo, gente que nos inmiscuimos en asuntos de la educación, ¿tú quién eres? Un educador de calle, ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces hay que, si no tienes currículum, que si hay que hacer un plan de centro, que si... Entonces nos cuesta y estamos ahí, llevamos 6 años batallando. Creo que este año estamos a punto de conseguir que nos pongan un inspector de referencia a nuestro centro y estamos haciendo el plan de centro ahora. A nuestra medida, claro, con nuestra pedagogía y nuestras paranoias, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y yo creo que hay buena relación. Yo, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Si bien es cierto que nos llevamos mejor con los públicos que con los concertados, sí. Porque concertados tienen la costumbre de ocultar lo que está ocurriendo dentro de los centros, no sé si para que se apunten, para tener más al año siguiente más gente que se apunte a su centro, pero ocultan los conflictos, ocultan el asentismo escolar y ocultan muchas cosas, y los públicos, en cambio, no tienen ningún problema en pegarnos un telefonazo, en que intervengamos en ciertas circunstancias. Bueno, pues.